castigo para evitar que me castiguen. Impongo el perdón por medio de la violencia. Si cometo algún acto sexual tienen que castigarme. Te torturo hasta obligarte, mediante la intensidad de tu sufrimiento, a que me perdones, a que me liberes del sentimiento de culpa que entorpece mi placer. Y por medio de tu perdón, a que me des satisfacción sexual. Extremadamente solo, deprimido, tenso, rechazado, frustrado y feliz. Solo solito solito y solo como perrito perro perrote solo como perrote solito y solo. Carajo, qué pinche canción tan repetitiva, eso dice toda la puta canción. Pero qué basura, ya cualquier cosa pútrida que sale de la boca se vuelve música.